no hay más bonito en la vida como esto que ahora yo siento. Por eso con toda mi alma canto porque ando contento. Vamos a brindar, señores, y que muera el sentimiento. Me gusta gozar la vida, por eso vivo cantando. Y aunque me sienta borracho, yo voy a seguir tomando. Pónganle hielo a las otras, que ya se están calentando. Porque mi amada me espera, no más le doy.